que lo hizo posible. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @sánchezradio, #numeral el sabor de la noche. También en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jesús Echeverry y en la producción Orlando Rivera. Y hoy comenzamos con uno de los primeros éxitos de Prince en la FM Plus 93.9. Estaban oyendo el tema 1999. Nos vamos ahora con las Spice Girls, el grupo de Victoria Beckham, Jerry Halliwell, Mel B, Mel C y Emma Bunton, con uno de sus grandes éxitos de su disco Spice de 1996. Aquí está Who Do You Think You Are. Un clásico del disco a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Sister Sledge, una agrupación famosa por temas como He's the Greatest Dancer o esta canción que fue producida y compuesta por Nile Rodgers y Bernard Edwards de la banda Chic y es el tema We Are Family. Nos vamos ahora con una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en el año 2006. Por Nelly Furtado y Timbaland, esto que se llama así, Promiscuous. I throwing you off? Nope. Didn't think so. How you doing, young lady? The feeling that you're giving really drives me crazy. You don't have a play about the choke. I was at a loss for words first time that we I don't care. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @sánchezradio, #numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jesús Echeverry en la producción Orlando Rivera. Y un día como hoy nace en 1940 una de las leyendas más importantes de la música de todos los tiempos. Este hombre al que acabamos de escuchar, un hombre que compuso muchos de los clásicos del sonido de Motown Records, como por ejemplo My Girl de The Temptations, My Guy de Mary Wells, y también muchas canciones para el grupo con el que él se hizo famoso, el grupo The Miracles. Smokey Robinson cumple 86 años y este fue un éxito que él tuvo como solista ya sin The Miracles en 1981. Estaban oyendo la canción Being With You. Vamos ahora con otra persona que cumple años hoy. Nace un día como hoy en 1963. El señor Seal llega con el éxito más importante de su carrera. En 1994, Kiss from a Rose. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9 y estaban oyendo un clásico de la banda de Brian May, John Deacon, Roger Taylor y, como no, Freddie Mercury, el grupo Queen, una canción de 1978 de su disco Jazz, el tema Crazy Little Thing Called Love. Nos vamos ahora con algo del año 2004, un éxito por Usher con Alicia Keys. Esto se llama My Boo. There's always that one person that will always have your heart. You'll never see it. Una canción de 1985 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Una canción de la película Back to the Future de Robert Zemeckis, protagonizada por Michael J. Fox, Christopher Lloyd y Leah Thompson. Por Huey Lewis and the News, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Un clásico indiscutible, el tema The Power of Love en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Y vamos a seguir ahora con un éxito del 2002. El turno es para Eminem con una canción de su disco The Eminem Show. Esto se llama así, Without Me. Obi Trice, real name, no gimmicks. Two trailer park girls go round the outside, round the outside. Mike, Mariah Carey nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un éxito de 1991, una canción que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard. Del álbum Emotions, la canción Make It Happen. Vamos ahora a continuar con un clásico de 1977 por un grupo que fue apadrinado por Maurice White de Earth, Wind and Fire. Él compuso y produjo esta canción. Y de hecho, la banda que acompaña a este grupo en esta canción consiste de integrantes en su mayoría de la formación clásica de Earth, Wind and Fire. Y ellas acompañaron a Earth, Wind and Fire en los coros en uno de los éxitos más importantes de su carrera, Boogie Wonderland. Aquí está The Emotions con esto que se llama Best of My Love. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban escuchando a The Emotions con Best of My Love en la FM Plus 93.9. Nos vamos a despedir hoy con un dúo inglés. Los Pet Shop Boys llegan con un clásico de su disco Nightlife de 1999, New York City Boy. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Jesús Echeverry y Orlando Rivera por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9.